a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Bienvenidos a Mis hijos están con el padre, nueva emisión del programa, viernes 21 horas en la M690 y Radio La Retaguardia. Estás un poco encorvado ahí, me parece, ¿no? Sí, es que tengo el micrófono bajo, porque se ve que antes había una señorita un poco más de estatura más pequeña que la mía. Muy bien. En este momento, para todos mis fanáticos, estoy subiendo el micrófono y ya podés jugar con el ángulo también. Bueno, Braulio, indicaciones desde va, Operación bien, Técnica, Braulio Domínguez. Muchas gracias. Diego, y cuando venía para acá, venía charlando con el taxista y le preguntaba si él escuchaba radio y qué radio se escuchaba. Sí. ¿Y a qué no sabes? ¿Qué escuchaba? No, me acuerdo, pero no, este programa no. Mencionó otro. Bueno, Braulio, hoy no estamos solos, gracias a Dios, aquí en el estudio Víctor Basterra. ¿Lo conocen a Víctor Basterra? Antes de presentar a nuestros invitados, les hago una pregunta. No. Muy bien, a lo largo del programa desmenuzaremos quién es Víctor Basterra y lo que ha hecho en esta radio. Pero ahora sí, les damos la bienvenida desde Mis hijos están con el padre a El Épico de Floresta. Bienvenidos. Gracias. Gracias, buenas noches. Nombre, DNI o libreta cívica y barrio, por favor. Dale. Bueno, yo soy Marcos Gramajo, el DNI, la verdad que no tengo ganas de decirlo, no me acuerdo, y soy de Lugano. Muy bien. Mi nombre es Pablo Medrano, mi DNI es de número muy bajo, por eso tampoco lo voy a decir, y en este momento soy del barrio de Belgrano. Yo soy Iris Fernández, mi DNI termina con 378 y soy de Boedo. Muy bien, estamos escuchando entonces a Iris, Marcos y Pablo, que son, como decíamos, de El Épico de Floresta, que es una compañía de teatro que funciona en el corralón del mismo barrio, de Floresta. Pero ya sacaste toda la diversión, queríamos oyente a este juego de adivinar. Bueno. ¿No? Nosotros como hacemos radio, como si nos conociéramos en un café, íbamos hablando, y a medida que uno los va conociendo, tratamos de que la gente que escucha este programa también lo haga. Entonces les pregunto, ¿a qué se dedican? Bueno, yo soy licenciada en educación. Ajá. Y me dedico a informática educativa. Señor. Bueno, yo trabajo en una compañía naviera, pero soy el responsable de tecnología, o sea que también soy informático. O como le gusta decir a ella, soy experto en informática. Y bueno, yo soy estudiante en ciencias químicas. No sé si creerles, chicos, me están diciendo la verdad o simplemente me toman parte poco pelo que me queda. ¿Cuál es tu visión, Braulio, de esto? Sí, mi visión es que es gente que se está dedicando a otra cosa y no es el teatro, no es lo que habíamos acordado, Diego. No, producción no sabía, sí, dijo que nos iba a mandar actores profesionales. Nuevamente falló los invitados y trajeron a 3 personas que caminaban por la calle de producción. Bueno, pero los sábados, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué? Hacemos teatro. Eso comunitario, porque no es cualquier teatro. Los sábados hacemos teatro comunitario. Los sábados El Épico hace teatro comunitario. Teatro comunitario, me va a explicar Iris, ¿a qué se refiere y en qué dista del teatro convencional? Bueno, el teatro convencional... generalmente los grupos de teatro convencional están formados por actores que han tenido algún tipo de formación. El teatro comunitario convoca a gente sin experiencia y la va formando en la medida en que va participando de los ensayos y de las obras. Es decir, no se toman clases de teatro, sino que se forma parte de un grupo, un elenco. Formas parte del elenco desde que empezás primero con pequeñas participaciones y después vas adquiriendo algo de técnica. Y doy fe, porque así como nosotros que pasamos por la puerta y nos hicieron entrar, sí, en la obra hay personas que llegaron y el primer día automáticamente tuvieron un texto en la mano y pasaron. Yo el día que llegué tenía un texto que, si quieren, se los digo. Por favor. Decía, por favor. ¡Aquí de los pescadores! Esa era tu participación en el papel. Hace 5 años. Bien. Sí, sí. Sí, a mí pareció, yo me sabía muy, muy bien el de la mesa está servida. Y me dijo, no, negro, acá no hay mesa, vas a tener que leer esto, y me dieron una canción. Era por una pescadería, entre la mesa, el pescado, se fueron a comer un ceviche. Claro. Y no, yo soy músico, yo no soy tan actor. Ajá. Yo estoy en la parte de musical de la obra. Hay que decir que la obra, no sé si siempre fue así, pero esta obra que están presentando en la actualidad tiene músicos en vivo. Sí. ¿Siempre sí, fue así la propuesta del grupo? Sí, sí, siempre fue así. Tenemos un director musical de la hostia. Es un capo, Luis Cañú. Sí. Sabe mucho, es muy buen músico. Bueno, vos lo podrás decir mejor que yo. Sí, es muy buen músico y aparte todo el tiempo trata de sacar lo mejor de uno. E incluso gente por ahí, incluso que no sabe cantar o que piensa que canta muy mal o que desafina, logra hacer que afine, que cante, claro. Hace magias. Quiero ver si a mí me puede hacer afinar. Porque seguro. Yo estoy practicando canto para la cancha. Yo me echo a la cancha y quiero afinar en la cancha. No, no es solo energía y potencia, sino también. Y además cuidar para llegar hasta el final del segundo tiempo. Complicado también. ¿Viste? Sobre todo en los partidos más. Claro, ya cuando hay un árbitro que la hace mal, terminando el primer tiempo ya te quedaste sin voz. Ya está acá raspeando. Y claro, y no, la mamá del árbitro tiene un montón de regalos y deseos recibidos. Vas con Luisito y en 6 meses terminan cantando las canciones de cancha a 3 voces. Listo, quedamos, después me pasan el teléfono. Sí, sí. Chicos, me hablan de la heterogeneidad del grupo, hay diversas edades, diferentes tipos. Como decían, gente que no está preparada para el teatro desde lo profesional o que no se ha dedicado años de su vida a teatro. ¿Cómo es la convivencia con esto? Con gente más experta en el teatro, con más experiencia, y gente que recién llega para congeniar una obra de la cual todos se sientan parte, todos actúen. Mira, voy a hacer una analogía con el fútbol, porque me soy encanta. Bastante fanático del fútbol. Mira, yo también. Tiene algo de parecido con un equipo de fútbol, donde vos tenés 2 o 3 pilares dentro del equipo que son figuras, a veces jugadores estrella, y encontrás, por suerte, afortunadamente en nuestro grupo, encontrás que esos jugadores son generosos con sus compañeros y permiten que el otro también juegue. Y al mismo tiempo, actores experimentados que forman parte del elenco comparten su conocimiento y muchas veces te dan indicaciones o a veces se van aparte y trabajan un texto con un compañero que es novato, digamos que es su primera experiencia. Y entonces cada uno de nosotros es como que va retroalimentándose de los otros, de sus compañeros, y al mismo tiempo comparte lo que tiene. Realmente esa es una parte también de este espíritu comunitario. Ahora, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que siempre contamos es que en una época había venido un compañero que era manco y que su sueño era tocar la batería. Y fue, el Dire siempre lo dice, teníamos un baterista manco, realmente. Cualquier persona viene y hace lo que quiere. Lo que quiere siempre que venga. En todos los ensayos, ¿no? Esa es la condición única, digamos. Y memorizar el texto, tengo acá anotado, y colaborar en las tareas cotidianas. Claro. Eso yo no lo quiero decir antes, porque yo quiero que la gente venga. Y después que ya se enganchó, ahí le damos la escoba y empieza a dormir. Es así. ¿Cómo manejan el tema de los roles? Porque que sea comunitario no quiere decir que sea desorganizado. Si bien están diciendo, ¿no?, que cada uno, el que llega, hace su parte. ¿Alguien puede proponer un guión? ¿Pueden proponer obras, ideas? ¿O es más, se limitan a libretos? En nuestro grupo en particular, nosotros tenemos un director, Orlando Santos, que es un capo, que es quien tiene en mente la obra. Él elige las obras, las reescriben con Amelia Cerillo, que es escritora, forma parte de nuestro elenco, pero no actúa, no canta, es escritora. Ella se dedica a la parte de los textos. Entre otras 700 cosas que hace, porque además es la asistente de dirección. Y además, para que me olvidé la y ella pone dentro de las obras que va adaptando, pone canciones y Luis les da música. O sea, es todo creación de ellos, del equipo, del épico. O sea, lo que se diferencia nuestro grupo del resto de los grupos de teatro comunitario, que normalmente tienden a construir el texto, o sea, escribirlo entre muchos o todos los compañeros, y luego se le da una forma literaria, una forma teatral o una forma de guión, en realidad. Claro. En nuestro caso, somos creo que somos el único que tomamos textos ya existentes y textos consagrados, sí, se los readapta, a veces bastante, porque muchísimo, Moreira, ¿sí?, es una pieza de Orgambide que debe ser para 10 actores. Y se estrenó hace como 30 años y hoy tiene música de los Beatles. Y la temática, vos pudiste ver que de pronto es muy actual y tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia cotidiana o nuestro sonido cotidiano en los medios y las críticas y todo ese perfil político también está presente. Pero, digamos, a diferencia de otros grupos, el texto lo elige Orlando, nuestro director, y se elabora en torno a este equipo creativo. Lo que sí, la propuesta está siempre desde el trabajo, donde cada uno de nosotros, en el propio ensayo, nos sucede cosas como, bueno, una escena que no vamos a estar, como se dice ahora, spoileándola, pero Braulio hoy nos contaba cuando vieron la obra, sí, que Marcos hace una, siendo músico y estando con la banda, hace una aparición y interviene en escena, y eso fue una propuesta que surgió espontáneamente en un ensayo y como que quedó tan bien, dijo, queda. Y él después le fue dando su color y poniéndole su impronta. Entonces, eso está permitido, como enriquece el material cuando trabajamos y vamos proponiendo cosas. A veces nos cortan el seco y dicen, no, eso no. Sí, mil veces. No, sacate las manos de los bolsillos, no cruces los brazos y bueno. Y no. Propuestas que no quedan. Estamos con el épico de Floresta, Teatro Comunitario. Ha sido un gran comienzo, en mi parecer. Vamos a nuestra cortina, a nuestra musiquita que identifique este programa. Estamos dando inicio. Estamos empezando este programa del día viernes. Un saludo grande a todos. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. hijos están con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Levantate. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale. Entonces yo te lo voy a doblar. Justamente para continuar con los chicos del teatro, nos va a contar Marcos la historia. ¿Cómo nace esta idea de teatro comunitario? Bueno, el teatro comunitario, el épico en general, específicamente, ¿sí? Empieza el 21 de septiembre del 2002, hace 13 años. Se juntaron Orlando con amigos, ¿no? Eran alumnos de él de teatro, entre los cuales se encuentran compañeros nuestros, ajá, como Doris. Aún perduran, entonces. Sí, hay fundadores. Bien. Hay fundadores. Y empiezan a hacer teatro en la plaza. ¿Eran ensayos o hacían funciones en la plaza? Igual que siempre sí. Se prepararon obras, empezaron con El Gigante de Amapolas. Ajá. Ensayaban en las plazas y hacían las funciones en las plazas porque se podían usar las plazas en esa época. Claro. Me gusta el guiño. Claro, y después de unos años como que los empezaban a correr de las plazas. Ajá. Y aparte tenían mucha estructura, muchos caños, muchas cosas. Claro. Empezaron con unas cajas de ropa, sí. Y eso siempre me gusta como lo dice Orlando, sí, cuando sí, dice, cuando éramos tres tipos y como 10 minas. O sea, te lo dice así como, eran 10 mujeres, éramos tres tipos y ahí íbamos con caja de ropa a la plaza y nos poníamos a jugar. O sea, claro, directamente desde esa caja sacaban la construcción de lo que hacían y se ponían a actuar así espontáneamente. Después fue creciendo y empezaron a ver estructuras. Claro, necesitaban lugar para guardar las cosas. Realmente sí. las puestas de Orlando siempre tienen... Todos la odiamos porque cada vez que tenemos que ir a actuar tenemos que llevar caños, cajas, cosas enormes de estructura. Eso lo manejan ustedes también, llegan, claro, su propio, sí, arman, sí, su propia escenografía. De hecho, sí, tenemos compañeros que son los responsables de la escenografía, otros que son responsables de lo que es utilería. Hay una artista que ha hecho algunas de las piezas más interesantes que tenemos en utilería, de las anteriores obras y de la actual, que hace, bueno, que participa haciendo estas cosas que quedan finalmente con una calidad muy profesional, o sea... Claro. No sé, bueno, Braulio, si vio la obra, hay un hueso que utiliza Moreira en una escena y ese hueso es un fémur, pero como si vos lo mirás, la relación y la proporción del tamaño parece de un dinosaurio, o sea, parece el fémur de un T-Rex. O sea, el director mandó a matar a un basquetbolista para usar el fémur. Claro, pero como quedaba muy flaco, le dijo a este artista que lo rellenaba. Porque logró una pieza que vos lo ves y tiene una realidad de ese fémur, sí, que es increíble, vos decís... Bueno, es obra, eso es artificial, digamos. Bueno, y tenemos todas unas estructuras de fierro. Bueno, primero se guardaba en la casa de una compañera hasta que llovía, se les mojaba, era un, claro, desastre. Entonces se fue buscando un lugar y apareció el Corralón de Floresta. Bien. Que es un lugar que antes era un predio de los barrenderos, que de hecho ahí hubo tres desaparecidos. Y que el barrio retoma. No tenemos papeles, no tenemos título de propiedad del lugar. Una sala recuperada por los vecinos. Exactamente. En el Corralón de Floresta funciona un taller de orfebrería, de tallado en madera, danza boliviana, funciona la asamblea. La asamblea, una de las que quedan, dos quedan, ¿no? La asamblea de Floresta funciona, sí, ahí. Una huerta. Una huerta orgánica y un... El ático. El ático, que es un espacio de circo y acrobacia. Y funciona también una imprenta ahora. Un taller de serigrafía y hay una imprenta que qué bueno. Está, qué bueno. ¿Y hay relación entre los distintos grupos que habitan este espacio? Es un montón de gente. O sea, como todo barrio... Digamos, veamos como que el Corralón de Floresta es un barrio. Sí. Como todo barrio hay una... una interacción colaborativa, cuando surge un evento tratamos de aportarle uno al otro. Y al mismo tiempo, como en una familia, también hay discrepancias y tironeos, porque a veces algunos grupos con chicos muy jóvenes por ahí tienden como a invadir espacios y eso genera un poco de pica, decir, che, pero... Por ejemplo, a nosotros nos encantaba nuestro empedrado y los de la huerta nos pusieron un cantero. Armaron un compost en el medio. Muy lindo, pero nos gustaba nuestro empedrado. Pero bueno, al margen de eso también pasa esto de que por ahí pisamos fechas. Entonces ahora estamos tratando de organizar, a través de una asamblea que se hace una vez al mes, organizar una grilla lo más prolija posible y al mismo tiempo lo más justa posible para todos los integrantes de esta comunidad, de este barrio que es el Corralón de Floresta, para poder interactuar de una manera donde no nos pisemos y al mismo tiempo podamos colaborar. Claro. Porque a veces se organiza un evento medio multitudinario justo cuando nosotros tenemos una fecha en otra locación, claro, y no podemos participar de poner nuestra obra también o colaborar con eso. Claro. O a veces, ni siquiera actuando, a veces es ir a poner el hombro porque hemos ido a poner un buffet, ayudar a barrer. Sí, sí. O sea, esto de... Bueno, juntamos plata para destapar los baños, porque también el problema es que ese predio es muy codiciado por otros, por otras personas. Y entonces, por ejemplo, claro, tuvimos épocas en donde se llenaba de camiones porque alguien habilitó a una empresa a estacionar ahí sus camiones, nos tapaban los baños porque nos tiraban cemento, hasta un casco salió de adentro de un inodoro. Uf. O sea, el tema es que el respeto que nosotros tenemos por ese lugar como centro cultural no lo tiene toda la gente. No, y una cosa por ahí un poco más grave, porque lo de los camiones está como... Está bastante regularizado. Sí, pero en realidad te diría entre comillas ordenado a un pequeño sector donde se estacionan todavía, se estacionan camiones. Ajá. Nosotros no tenemos muy en claro cómo es el acuerdo legal que permite que eso suceda. Creo que hay un cierto acuerdo con los espacios públicos, pero en un momento hubo, vaya uno a saber quién, ya hoy temo revelar cosas como, no, esto es una anécdota por un chico que reveló lo del voto electrónico, sí, y allanaron la casa, lo conozco, es un colega. Y digo, ya no sé si contar o no, pero digo, en un momento había micros de estos tours que hacían de compra a la avenida Avellaneda, con gente que venía del interior, y los micros estacionaban ahí, entre semana, adentro del predio. Adentro, claro, del predio, pisoteando espacios del predio. Entonces, hasta que hubo una especie de revuelta con toda la comunidad del Corralón, y se logró, entre comillas, expulsar que eso por lo menos no suceda. Ay, no nombramos la murga, che. Ah, la murga. Ay, la murga es muy importante. Bien. ¿Se llama? Nos van a matar. No teníamos que preguntar eso. No teníamos que. Después lo editamos. La guardia los provee de wifi. Y yo he escuchado dentro del Corralón ensayos de una orquesta, la Equilibresta, que toca con muchos vientos. En una época estaban ensayando los sábados. Puede ser. No sé. Nosotros, bueno, yo no fui. Pues, no. Ah, bueno. Puede ser, porque yo me acuerdo haberlos visto en un evento de La Huerta. Que La Huerta arma su escenario y tiene, claro, eventos al aire libre. Y también en la plaza de la esquina, que está por fuera del Corralón, también hay otra orquesta con vientos y. Ah. Y que tiene una cosa como circense, pero es una orquesta. Ah, ¿no? Por ahí estoy pensando en esa. Sí. Y trabaja, pero no, igual han venido, por ejemplo, en un evento que teníamos nosotros, al concluir, sí, los habíamos cruzado por la tarde, y dijo, che, después vienen, que estamos haciendo una muestra, también una muestra de nuestro director musical, hizo un evento, una muestra muy linda, de chamamé, ¿cómo se llama? Sinfónico, no, es otro término era. Bueno, y cuando como había un horario para que concluyera, le avisamos a los chicos que estaban ensayando y todo, y no se vienen después. Y el cierre fue genial, porque terminó la muestra, la gente salió a bailar un poco de folclore, a comer unos choripanes, aquello, y de cierre cayeron los chicos caminando, así como aparecieron de la nada, y eso explotó. Terminó a la medianoche, pero fue genial. Y eso de lo espontáneo, de que te aparece un grupo vecino, compañeros, y que aparecen y aportan algo, y es genial. Chicos, hice los deberes esta vuelta, no siempre los hago, hice mis pequeños deberes. Sé que estrenaron sala. Sí. Y quiero preguntarles acerca de esto. ¿Cómo fue esto? Bueno, nosotros, yo que estoy hace 5 años, sí, cuando entré, ese lugar era un galpón. Que tenía ciertas pinturas en el piso como estacionamiento, no sé. paredes medio rotas. Medio, ¿no? Y, bastante rotas. Bastante rotas, sí. En aquel momento uno de nuestros compañeros, Ezequiel Pandiani, que es arquitecto. Que le mandamos un saludo. Sí, un beso a Ezequiel. Colaboró diseñando el teatro, digamos, los planos. Y después los compañeros lo fueron construyendo. O sea, íbamos por ahí un domingo, yo me incluyo, pero la verdad se baba mate, ¿no? Más que nada los hombres. Bueno, pero también es importante, ¿eh? Sí, sí. Estar ahí. Y no, hemos. Primero se limpió todo, después se tiraron abajo algunas partes de la pared, se armaron camarines. Se pintó todo de negro. Se hizo instalación eléctrica para las luces. Con tableros y todo bien cuidado. El techo hubo que rehacerlo. Y un compañero se cayó del techo incluso. Sí. Por eso Moreira. Le dieron el papel de Juan Moreira, no porque sea buen actor, sino porque. No porque tenga 25 años de trayectoria y haya trabajado con Pepe Cibriani. No, fue porque se cayó del techo y dijimos, che, para que no nos haga juicio le damos el protagónico. Todos estos arreglos sí los hicieron ustedes. Todos nosotros. Todos el ustedes. Teatro está construido por nosotros. ¿Cuánto tiempo de trabajo significó? A ver. 3 años. Sí. Mirá. Sí. Aparte. Digamos, cada vez que se necesita dinero para algo es un gran problema, porque más allá de nosotros organizar buffets y peñas, baratito vendemos el Fernet Vengan, aparte tenemos que estar pidiendo subsidios, que es muy complicado obtenerlos. Son unas pilas de papeles muy difíciles. Lo hemos vivido, es terrible. Entonces, bueno, la verdad que llegar a obtener un subsidio, que hemos obtenido alguno para construir el teatro, es complicado. Y quiero que me digan cómo bautizaron la sala y por qué. Bueno, la sala se llama Tati Almeida. Es en honor a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y se llama así porque, bueno, es una compañera de militancia de Orlando de toda la vida, y fue la que nos ayudó todo el tiempo. Desde atrás, siempre desde atrás, estuvo ahí ayudándonos a que saquemos a flote el épico, saquemos a flote el Moreira, saquemos a flote todo. Sí. Y la verdad que a mí personalmente me encanta que se llame así la sala, porque aparte yo creo que los homenajes se tienen que hacer en vida. Sí. Y aparte Tati Almeida es una luchadora, es un emblema. Sí. Además de que es nuestra madrina, ella y Horacio Fontova son los padrinos del épico de Floresta. Pero el día de la inauguración de la sala, que fue hace poquito, muy reciente, ella recién hacía 4 días que había salido de alta de su larga enfermedad. Y vino, bueno, la acompañaron, vino con media familia, porque habían como 15 personas acompañándola, porque estaba en su familia. Estaba la diputada Alegre, que es hoy muy reciente, muy, muy escuchado su nombre, para aquellos que por ahí no están tan acercados, que es la que reclama por el tema de estas contratos con el señor Niembra. Bueno, y ella la acompañó y fue muy emotivo porque no se quedó a ver la obra. De hecho, ya la había visto vio como 14 veces, creo que más que nosotros vio la obra. Pero no se quedó a ver la obra, pero estuvo como en la apertura, en la ceremonia, se la homenajeó y luego se retiró para que se hiciera la obra. Pero salir a hacer esa función para nosotros, que implicaba estrenar en la sala y haber compartido ese instante con Tati, fue como tan emotivo. O sea, muchos de nosotros entramos, y me incluyo, entramos medio llorando al camarín, emocionados, y salimos con otra energía, viste, hacer la función. Era como que había una carga emotiva dentro que te movilizaba cosas. Y la verdad que sentí como además que vengo justo, muchos de nuestros compañeros, se dio por nuestra edad, que vamos perdiendo familiares cercanos, y justo en estos últimos, 6 meses, todos hemos tenido alguna pérdida en nuestra familia, todos muy movilizados con nuestra vieja, ¿entendés? Sí, que está ahí. Sí. Y fue muy emotivo, la verdad que bueno, y también podemos decir que nuestro grupo está muy vinculado con los valores de los derechos humanos. Es decir, no es Tati Almeida ella solamente como persona, sino todo lo que representa. Nuestro grupo es un grupo cuyo objetivo es hablar de la injusticia. De hecho, el Moreira es un gaucho que fue perseguido injustamente. Antes hacíamos Los indios estaban cabreros, que era una historia en la cual era la conquista de América al revés. Los aborígenes llegaban a España y era todo era muy, muy graciosa. Pero siempre nuestras obras hablan sobre derechos humanos. Me parece muy bien. Chicos, pueden elegir un tema, no se maten, de a uno. El operador técnico va a escribir una redacción. Va a fumar un cigarrillo. Carlos, mientras seguimos hablando, me puede elegir un tema para poner ahora y después seguiremos hablando. Ah, yo me acordé de composición, tema, la vaca. Claro, por eso dije, va a escribir una redacción. No, bueno, no sé, acá nuestro músico quiere elegir algo en especial. Para hablar. Decirle una difícil, que no la encuentre. Para respetar los roles, el músico elige el tema. Claro. Un tema para cortinear ahora, si puede, Braulio después, puede respirar. Después vayan pensando también alguna mini representación para hacernos, si es posible. O bueno, si les estoy pidiendo mucho. Justo no interactuamos ninguno de los tres entre nosotros, en la, por eso por ahí no puede estar el juego este de diálogo. Entiendo. Ah. Vamos a ver qué se nos ocurre. Algo haremos. Bueno, Marcos, el tema musical será... No, mucha presión ya, mucha presión. Demasiada presión, demasiada presión de los Cadillacs. Demasiada presión de los Cadillacs. Under pressure. Y después, bueno, me gustaría que nos vayan contando también contactos, próximas fechas, dónde los podemos buscar, dónde los podemos ir a ver. Claro. ¿Pero lo tienen que contar ahora o después? ¿Ahora? Porque... Si encontrás el tema. Sí, ya está encontrado, ¿eh? Acá. Increíble. Qué belleza. Que está completamente encontrado el tema. Lo pedís, lo te... Ah, no, eso es de otro lado. padre. Angie, hoy hay partido. Hoy no, hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande té, nena. Estoy haciendo el grande té. Pero me siento acá y no te molesto. No, estoy siguiendo el tan grande té, loco. No. Para que juego Olimpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Quiero ver cómo rinde. Vamos con mis hijos, están con el padre. ¿Cómo le están pasando, chicos? Genial. Bien. Genial. Y chica. Buenísimo, muy rico. ¿Bien? El café que nos sí. vas a servir, ¿o no? Producción, las quejas en el librito de afuera. No, yo con el mate venía re. Sí, bien, bien. Sí, no, bien. Pero viene bien la charla, viene dinámica. No hemos dicho de las radios, Braulio, nadie sabe por dónde sale este programa. Dijiste una de las radios nada más al comienzo, sí, del programa. Dijiste la M690 con Julio Pardo allí. Saludos, Julio. Pero también estamos saliendo por radio La Retaguardia, donde estamos ahora en vivos, en el estudio Víctor Basterra, laretaguardia.com.ar. También por el Aprendiz Medios, el centro de formación profesional número 24 de Flores, cerquita donde están ustedes, hay una pequeña diferencia. No vamos a hacer el chiste porque es muy grosero. No, no es radial. Pero no sé si dimos la dirección del Corralón de Floresta. No. Hablamos como 15 minutos del Corralón de Floresta y todavía la gente. A ver si me sale. El Corralón de Floresta. Avenida Gaona 4660. Tu espacio cultural. Planta baja. Ah, no, es un corralón. Ah, no. Cierto. Es un portón. Pablo, ya que estás, decime el teléfono de contacto acá del estudio. Para contactarte con nosotros, podés marcar el 3533-1744 o. Marcar sonó como muy antiguo, ¿no? Discar era como. Bueno. Pero Discar es más antiguo, claro, porque es el disco más que. Antiguo, también nos podés WhatsApp. No, eso es otra cosa. Bueno, repetimos el teléfono: 3533-1744. Bueno, ya que estamos en esta sintonía de contactos, antes de. Dejamos en suspenso radios, las demás radios, porque así vamos, de a poquito. ¿Dónde contactarlos a ustedes, chicos? Nosotros tenemos página web. www.elepicodefloresta.com.ar. Redes sociales. Claro. Marco Gramajo. Bueno, en las redes sociales es muy difícil, así que memorícenlo. El Épico de Floresta. Ahí. Así. Búsquennos y nos van a encontrar. Exacto. Y próximas funciones con Iris Fernández. El 19 de septiembre en Parque Avellaneda, no recuerdo la hora. ¿A qué hora? 16 horas. Sí. ¿Es lugar abierto en el parque? Sí. Exacto. Uno de abierto. Los pocos que quedan. Sí, es verdad. Uno de los pocos parques y plazas donde se puede todavía actuar y mostrar algo. Una novedad, perdón. Sí. Acabo de ver que el trencito volvió a funcionar. Ah, volvió a funcionar, sí, el trencito. El trencito qué del Parque Avellaneda está funcionando nuevamente. Así que por bueno. Por fin, después de años, sí, y años que no andó. El grupo nuestro surgió actuando en lugares abiertos. Claro. Entonces es un entrenamiento muy diferente el que tiene un actor para hablar a un volumen, sí, y sí, direccionarlo. Claro. Pero bueno, últimamente hacemos funciones en centros culturales, como hablábamos en la pausa, en el Roca, en el Belgrano, que son institutos de menores. ¿Dónde más estuvimos? En el Haroldo Conti. Pueden contar eso. Nos contaban en. Fuera del aire, porque las cosas importantes pasan fuera del aire. Nos contaban de un momento emotivo, de algo que vivieron muy lindo, cuando fueron a actuar aquí hasta el correccional de menores por el Belgrano y Jujuy, me dijeron. Sí, por ahí sí, más o menos, por ahí, no me acuerdo bien la calle, pero es esa zona, sí, digamos, sí, en el Instituto Belgrano. ¿Cómo vivieron esa experiencia? Bueno, fuimos varias veces igual. Yo la primera vez que fui, fue hace 4 años, yo tenía 16. Y es una experiencia bastante fuerte porque es un correccional de menores, son chicos que tienen de 16 a 18 años, que están ahí porque o robaron, mataron, hicieron algo. Sí. Y yo cuando llegué y tenía 16 años, era fue una experiencia muy fuerte, porque son, el choque de las realidades, de la vida, fue demasiado fuerte. Uno se imagina, las bueno, malas sí. decisiones. Claro. Uno no son, no sé si son decisiones. Así les pasó, así les pasó. Yo no sé si ellos... Pero bueno, la cosa es, llegas. Normalmente sí. llegamos a actuar en un lugar con todos nuestros fierros, todo el camión lleno, autos, todos instrumentos, y nos empezamos a instalar. En cambio, en ese lugar, vos entrás, el policía te va mirando, vas viendo, claro. Vas pasando por pasillos que son carcelarios, estás en sí, una cárcel, sí, pasillos sí. largos y fríos, y los pibes no pueden vernos, no pueden tener contacto con nosotros hasta que llega el momento en el que actuamos. Entonces es toda una cosa muy extraña entrar a ese lugar, llevar nuestras cosas, armar todos solos, o a lo sumo con algún policía, sí. y cuando está por empezar la obra, llegan los chicos formaditos en filitas, se sientan todos prolijitos. Claro, ese es su primer contacto. Ahí le salió la licencia de educación, que lo dijo como maestra. No, porque es tan distinto cuando actuamos en lugares abiertos, claro, en donde claro, las familias sí. se acercan, se sientan en el piso, te es hablan, todo te alegría. Preguntan. Claro. Acá se en mandan cambio, atrás del escenario. Su primer contacto claro. es empezando la obra. Exacto, y mucha distancia entre nosotros y ellos y policía claro, y alrededor. Claro. Aparte, bueno. No sé, por ejemplo, nosotros en la obra anterior teníamos unas escenas en la cárcel, en la cárcel de Granada, porque era algo de vinculado con los indios que iban a España, y hacíamos de presos. O por ejemplo, acá en esta obra, como contaba él antes, hay facones y escenas de violencia, de cuchillos, qué sé yo. Es como que hasta el momento en el que no estás ahí adentro actuando eso, no te das cuenta de esos detalles. Y pudieron hacer, perdóname, como que eso que contaban, que los chicos por un momento se olviden de sí, hubo, cruda realidad sí, y disfruten. Sí, sí, hubo una conexión importante. Bueno, igual, por ahí, a mí lo que me pasó, lo que me impactó cuando llegamos fue que atravesamos una puerta principal, un pasillo muy largo, donde ya es espacio del correccional, y ese pasillo es oscuro, absolutamente oscuro, un pasillo que debe tener como... ponele 25 metros. Y al final hay un portón que es el que nos lleva al patio donde nosotros íbamos a hacer la obra. Cuando cruzas ese portón y escuchás que se cierra atrás. Sí. Y vos sabés que dentro de una hora salís. Pero se cierra eso que ves en las películas, el impacto del sí. portón de hierro que se cierra. Pesado. El operador pesado. Técnico va a buscar efecto de cierre de portón. Claro. Y se siente pasar el pasador, la traba. Vos decís, wow. O sea, yo estoy entrando para cumplir un rol, para poder compartir y brindar algo, y me voy dentro de una hora. Un rato sale. Pero hay gente que escucha ese sonido, y ese sonido lo acompaña, digamos, en su memoria por un montón de tiempo. Y una cosa muy loca que nos contaban es que algunos chicos que están cumpliendo su condena en el correccional están a punto de ser mayores de edad. Y... intentan, hacen todo lo posible para evitar que pasen a la prisión de adultos. Las autoridades del mismo correccional. Claro, tratan de sostener de que ellos cumplan el periodo en el correccional de menores y lo terminen ahí cuando no es que le dieron 15 años, ¿no? O sea, claro. Pero cuando falta un poco tiempo, para que no pasen al de adultos, para preservarlos, porque cuando pasan al penal de adultos, esos chicos sufren, abusos de diversos, no solo lo que uno fantasea en las películas, sino abusos de todo tipo, y terminan arruinándose, o sea, no tienen escapatoria, no se recuperan más. Entonces, hay como una cosa entre pedagógica y al mismo tiempo de intentar preservarlos e intentar llevarlos hacia un lugar. Al menos es la sensación que me dio a mí de la gente que estaba a cargo en ese lugar, sí. en ese momento, y que trató con nosotros, ¿no? Y o sea, los chicos nos dicen, acá todos los días son iguales. Que vengan ustedes es claro. maravilloso, es un día diferente. Y se los ve lindos, empilchaditos, o sea, como que se arreglan para venir a la función. No, esto que dice Pablo, es verdad que el sistema penitenciario, tanto de menores como adultos, está bastante manoseado, venido menos. Y que se realicen estas actividades, tanto teatro, también conversamos con una chica que participa en clases de jardinería con presos, hay clases de narrativa con... Sí. Todo esto también impulsa un poco a esto de regenerar el espíritu, al menos artístico de alguna manera. Que estos lugares no sean un lugar de castigo, sino de recuperación de la persona y que haya una alimentación cultural. Hay que nombrar que estas actuaciones que nosotros hacemos en estos institutos es parte de un programa de Madres de Plaza de Mayo. Hay que decir. Sí. También cuando estuvimos en el Roca, por ejemplo, los chicos se nos metían adentro de nosotros estábamos haciendo una murga y los chicos venían y se metían con nosotros. Era sí. Un poco más lindo el ambiente ahí. ¿Y cuánto tiempo les lleva? Ustedes mencionaron varias veces esto de trasladar la escenografía, cosas. ¿Cuánto tiempo de armado lleva una obra como Juan Moreira, que tiene tantos objetos, tantos? Y como, o sea, siempre el flete tiene que estar para trasladar las cosas de 4 horas antes, mínimo. Y después armar una hora y media. Porque aparte no solamente es la escenografía lo que hay que armar también todo lo instrumental, claro. Un montón de cables. Porque yo que estoy en música, yo me doy cuenta, yo veo más, o sea, los cables, claro. Tenés que enchufar bien, tenés que saber bien qué enchufar, dónde, cómo, por qué. Es mucho lo que tenés que ir pensando, además hay que probarlo. Hay veces que ustedes no pueden tener control sobre todo, cuando por ejemplo en el Haroldo Conti contás con él, tenés que coordinar con el sonido, sí. ¿No? Claro. Porque cuando es todo ustedes, saben de pe a pa todo lo que manejan. Y además después, nosotros sí, tenemos que maquillar. Claro. Vestir, calentar voces, son muchas horas, o sea, un día de función nos lleva todo el día. Ya, sí. Y después volver a llevar todas las cosas. Todo queda en la sala. Tenemos un espacio donde guardamos la mayoría de las cosas y después tenemos la sala donde guardamos el vestuario, en el camarín, pero parte de las estructuras y todo lo demás lo guardamos en otro espacio que tenemos ahí, que era el original, el primero, antes de construir la sala, el primer... cuarto, digamos, pequeño galpón que teníamos, chiquito, que originalmente fue el primer espacio, y ahí es donde guardamos instrumentos, estructura, y bueno, el volver, o sea, el desarmar que también el es un proceso. El motivo por el cual se guardaba era que no llovía, en claro, el otro claro. Llovía. Y bueno, el proceso también de desarmar es todo un laburo, claro, al regreso también. Ya cansado. Pero viste, con el placer de lo realizado, bueno, sí. Además que todos tenemos como una zanahoria atada en un palo adelante, que es para unos es una cerveza bien fría cuando terminemos de descargar, para otros será, no sé, una pizza vegana con los masajes de piel, lo que sea, entonces tomamos para ahí. Generalmente creo que todos coincidimos con la cerveza, ¿no? Creo que es un factor común. Chicos, el tiempo es tirano en radio, en televisión, en la vida misma es tirano. Yo quiero hacerles dos mismas preguntas a cada uno. Y es si primero si pueden vivir de esto y reaccionar si la respuesta es no, únicamente de esto, si les gustaría hacerlo, si les gusta lo que hacen, se nota que hablan con mucha pasión de lo que hacen. ¿Se puede lograr de que se pueda vivir únicamente trabajando con el teatro? Yo conozco gente que vive de eso, sí. Pero a mí no me interesaría, porque a mí me gusta mucho mi profesión. O sea, yo de lunes a viernes soy feliz con mi profesión. Bien. Y los sábados soy feliz haciendo teatro. Es el equilibrio que elegí en mi vida, digamos. Vos preguntaste si se puede vivir de esto. Yo puedo vivir un poquito mejor gracias a esto. O bien. Sea, mi laburo cotidiano, el cual igual lo amo, porque soy militante de la informática y del software libre, o sea, soy un hacktivista. Y adoro trabajar en sistemas y trabajar con informática, pero no tiene lo pasional que tenía cuando empecé y cuando estábamos haciendo la revolución Linux y el mundo. Y en cambio el teatro, desde que tengo recuerdo, desde los 12, 13 años que siempre tuve como una conexión con el teatro y con el arte, pasaron muchos años de dejarlo y cuando volví siento que hoy vivo, o sea, me hace un poco mejor mi semana el poder tener un espacio donde trabajar, actuar, relacionarme con un grupo donde en ese momento esto de heterogéneo tiene un punto donde nos volvemos todos en común y iguales, porque vamos buscando lo mismo. Sí, bueno, yo no viviría del teatro, pero porque, no sé, es como una vida muy poco estructurada y no es lo mío, o sea, aparte a mí me gusta mucho lo que estudio y nada, o sea, para mí es un cable a tierra. Claro. ¿Y aplicaste la química para hacer efectos en la obra de teatro alguna vez? Podría ser, para la próxima obra podría ser. Podría ser. Todavía no logramos. Walter White. No. Claro, eso, nosotros estamos esperando eso de Marcos, que crezca un poquito y que... No, bueno, en cuanto a gente que vive esto, nosotros tenemos, hay que decirlo también, integrantes como el Dire y dos integrantes más que cobran un sueldo. Claro. La realidad es que es muy duro porque es mucha gente y es como en cualquier ocupación. Una vez que se te convierte en una profesión, uno a veces tiene que hacer algunas concesiones. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta lo comunitario, lo ideológico, y no sé si me gustaría ir a hacer una obra de teatro estándar y cobrar entrada. Algunos de nuestros compañeros tienen sus grupitos y cobran entrada. Y nos explotan a nosotros porque nos hacen ir a verlos y nos cobran doble, no sé, porque nos cobran más caro. Ustedes siempre hacen funciones a la gorra. Sí. No sí. cobran una entrada Exacto. fija, es parte de lo decidido, digamos, pautado en el grupo. Claro, claro, es parte, y son funciones a la gorra, hacemos buffets si queremos, si necesitamos tener ingresos, o a veces organizamos fiestas, o hacemos algún bono o contribución, pero nosotros no podemos cobrar, eso creo que es lo que está establecido, no se puede cobrar entrada. Igual está también un poco en el espíritu del grupo ser así, sí. o sea que es teatro claro, libre, sí. gratuito y bueno, a la gorra porque es una forma de ayudarnos a poder autosustentarnos. Más vale, ¿no? más vale. Pero bueno, yo a mí tengo otra relación con esto de por ahí trabajar en una sala y cobrar entrada. Por supuesto que me gusta más, que mientras más gente haya, sí. más se disfruta, y el hecho de que sea gratuito permite que más gente se acerque. Pero yo tengo un poco esa fantasía de hasta el Maipo no paro. Como si fuera Catarne la última vez. Esta es nuestra música de despedida, pero todavía no dijimos las radios, Diego. Repasamos entonces rápidamente. Hoy viernes 21 horas. Salimos por la M690 aquí en Mataderos y alrededores. Así es. Radio La Retaguardia, www.laretaguardia.com. ¿Por dónde más? Salimos por Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Y cruzamos el mar, el Río de la Plata, más que el mar. Salimos en Uruguay, Radio Canelones. Ay, pero si nos decían, Radio nos peinábamos. Radio Artigas de Canelones, Toledo, Uruguay. Así que no sé si están pensando en armar alguna gira. Por supuesto. Bueno, ha sido un placer recibirlo realmente. No le hemos dejado mate a Braulio, pero eso no es inconveniente. No es inconveniente. Y nos vamos a ver en el Parque Avellaneda, probablemente. Vale. Repitan la fecha. 19 de septiembre. Creo que 16 horas. Esas cosas si no, un poquito cambian. No, tienen que buscarnos en Facebook, en donde va a estar siempre la posta. Igual van al parque, que si hay sol, que vayan al parque un rato antes. Por supuesto. A pasear, a ver el trencito. El épico de Floresta en Facebook. Ahí nos podemos enterar próximas novedades. Inclusive, arroba el épico de Floresta, es el Twitter. Ah, bien. El Twitter. Y tenemos la página, que es www.elepicodefloresta.com.ar, que estamos terminando de gestionar para que sea .org.ar. Porque somos una asociación civil, o sea, estamos constituidos como asociación civil, entonces estamos terminando las gestiones de... Hay que llevar unos papeles, es más que nada falta de tiempo de ir a NICAR a terminar de resolver la entidad, digamos, para poder registrar .org.ar. Bueno, de mi parte los felicito, se los ve muy comprometidos, muy metidos con lo que hacen, y me gustaría ir a verlos ese fin de semana. Me parece que me voy de viaje, pero no va a faltar oportunidad. Sí, sí, sí, próximamente más o menos, y nuestra intención es hacer una función por mes. Bien. Si se puede. Igual yo quisiera repetirlo esto, ¿podemos venir de nuevo? A mí me gustó. Sí, pueden venir de nuevo. Yo me preparo algo, no sé, unos ¿Cuándo, chistes. ¿Cuándo pueden venir de nuevo, Braulio? Pueden venir de nuevo... Fíjate día. La agenda. Y el viernes que viene no, porque están tus amigos, pero el otro sí. Bueno, yo sé hacer cosas así con antes el sobaco, el vídeo, ¿sabes? Claro. Bien, para promocionar. Y reforzamos, por ahí está, esa es buena. Muy bien, y ahí sí te hacemos un radioteatro. Si nos confirman, nos por supuesto que estamos acá el 18 entonces para invitarlos. Buenísimo, dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada.